Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es, según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, que Dios les guarde y les bendiga. Bienvenidos a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Queremos unirnos más y más en el estudio de la Palabra de Dios y especialmente en aquellos temas que nos conectan también con los días finales. Recordemos, estamos repasando el libro de Hebreos, aquel libro formidable que revela el sacerdocio de Cristo como ningún otro libro de la Biblia. Y al examinar el capítulo 11, aquella historia, la galería de santos, a quienes se les prometió en posesión la herencia de la tierra prometida. Ellos no la recibieron, esto es una patria celestial. Y así también a nosotros se nos está prometiendo la tierra prometida, esto es la venida de Jesús, heredar la nueva Jerusalén. Y los paralelos al observar en lo que ocurrió con Josué, el rodeo de Jericó, la caída de Jericó, así también en los días finales, el rodeo del pueblo de Dios, los 144.000 con su mensaje que circula por toda la tierra. Miremoslo en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Este es el mensaje que debe rodear al mundo entero, así como Josué rodeó con su ejército, con su gente, toda la ciudad de Jericó. Recuerda, una vez cada día, toda completa, con bocinas fuertes tocando y el arca de Dios que les acompañaba. Veremos así también en paralelo cómo Dios quiere que se rodee el mundo con un mensaje que anuncia la caída del mundo y el advenimiento del Señor. Miremos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y a continuación, un mensaje más que habla de la caída de Babilonia. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y así con esto vemos, amigos, que el Señor quiere llamar la atención a todos a través de la predicación de estos voceros, de estos mensajeros humanos que van circuyendo, yendo de un pueblo a otro, llevando un mensaje de advertencia. Se están por caer los muros de Jericó en forma figurada. Se caerán las naciones de la tierra porque vendrá el juicio de Dios que las castigará. Vamos a continuar entonces estudiando lo que dejamos de la emisión anterior, allí de la caída de Jericó, estos preparativos porque se salva Rahab. Y aquí hay detalles, amigos, muy interesantes para estudiar. Tanto Rahab, que salió de Jericó y fue salvada, como lo opuesto de Acán, del pueblo de Dios, que metió mano en Jericó y no debió nunca haberlo hecho. Esto es una doble advertencia. Quienes se habrán de salvar de este Jericó hacia afuera, así también desde Babilonia hacia afuera, mucha gente será salvada, pero también del lado del pueblo de Dios, algunos se perderán, como ocurrió con Acán, que hizo algo indebido allí en ese momento, en esa hazaña de la caída de Jericó. Así, lamentablemente, hermanos que nos acompañan y que por haber desatendido la orden del Señor, meten mano, hacen cosas contrarias a la voluntad de Dios y tienen que ser castigados. Vamos pues entonces a mirar estos paralelos, leyendo ahora en Josué capítulo 2, lo que hacen estos espías. El texto, recordemos, vamos a leer también primeramente Hebreos 11:31, la escena por fe que pasó con Rahab, y entonces la historia completa de Rahab y los espías, según el libro de Josué capítulo 2, que vamos a mirar. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes de Jericó, habiendo recibido a los espías en paz. Allí hay dos historias. Una es Rahab, que se salva en medio de la destrucción de Jericó, que esto nos lo cuenta capítulo 6 de Josué, y la visita de los espías, a quienes ella recibió en paz y los cuidó, y esto le valió que Josué ordenara que ella fuera salvada con toda su familia, que ella se pudiera traer a su casa. Vamos pues entonces a mirar esta historia en Josué capítulo 2, versículo 1 en adelante. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Lo que hoy llamaríamos una hotelera, quizás sería la traducción más adecuada para esta dama que estaba en las prácticamente allí en la entrada del pueblo, tenía su lugar donde posaba gente y era prostituta también. Y entonces estos espías enviados por Josué, así como Dios en tiempos de Moisés, 40 años atrás, Dios había ordenado lo mismo, que se enviaran 12 príncipes, uno por cada tribu del pueblo de Dios, que recorrieran Jericó. 40 años más tarde, ahora son 12 espías que van a hacer la misma faena. Solamente que estos 12 espías que recorrieron durante 40 días, 10 de ellos trajeron un pésimo y desanimador informe que al pueblo le valió su tristeza, su amargura, su depresión, su desaliento de no tomar posesión de la tierra prometida, y Dios castigó esta falta de fe con 40 años por cada día de haber recorrido esos 10 espías traicioneros. Dios los castigó con un año de castigo deambulando por el desierto. Los otros dos testigos que presenciaron, que ellos vieron espías que traían el informe, ellos fueron preservados. Entre ellos Josué, nada menos que el líder, que ahora le va a tocar a él dar las órdenes a dos hombres jóvenes: recorran la tierra, díganos cómo están allí las cosas y tráiganos un informe. Josué ni Dios iba a permitir ningún informe desanimador con estos dos que trajeron muy buen informe, pero que hallaron tropiezos. Al entrar en la tierra de Jericó, allí la gente rápidamente los reconoció, pero Rahab, la hotelera, los logró protegerlos y eso le preservó la vida. Bien, vamos a ver entonces esta historia apasionante de Rahab protegiendo a estos espías enviados por Josué. Bien, leímos el texto y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Noten, la mujer está mintiendo, pero esta mentira le va a preservar la vida y quedará en la posteridad también como ascendiente de la genealogía de Jesús. Por fe actuó lo que hizo. ¿Y qué es lo que hizo? Se jugó por el pueblo de Dios. Amigos, hoy es clave. Cuando escuchamos el mensaje de Dios, tenemos que tomar decisiones. O seguimos en la rutina, en hacer aquellas cosas que nos caracterizaban, o decidimos este nuevo camino que llega a nosotros. En el caso de la mujer, cuando recibe estos señores, dos hombres, y los hombres, como no eran del lugar, son reconocidos como espías, y la mujer entonces los oye hablar. Y entonces vamos a mirar el diálogo en un momento más. Ella decide creer, jugarse por el Dios de estos señores, por el líder Josué, jugarse por el pueblo de Dios, creer a ese Dios que ella no lo conocía. Amigos, hoy nos está pasando lo mismo. Se nos está enseñando, invitando a creer en algo que quizás no conocíamos mucho sobre los detalles del fin, la venida de Cristo, el mensaje que nos tiene que unir para amonestar al mundo entero. Unirnos, tomar partido. Lo hizo Rahab y eso la salvó. No solamente a ella, el líder Josué le dijo que a esa mujer que junte todo lo que sea de ella, métalo en la casa porque viene la destrucción, pero ese lugar no se lo va a tocar. Amigos, así pasará con el fin del mundo. La venida de Jesús destruirá todo aquello que se opone a Dios, pero preservará a aquellos que están protegidos por una marca, un sello en la frente, como cuenta Apocalipsis capítulo 7. Dios los preservará, ni les tocará la plaga, Dios los cuidará como un especial tesoro, mientras comienza el juicio demoledor, devastador, contra los pecadores, y luego la venida de Jesús. Miremos pues entonces la acción de esta dama, cómo ella actuó inteligentemente, pero sobre todo porque creyó en Dios, aunque no lo conocía al Dios Jehová de los israelitas, pero ella decidió echar suerte. Ella había escuchado las historias de las hazañas de este pueblo durante 40 años, que en el desierto tenían batallas, libraban batallas con pueblos que a su paso se cruzaban y Dios los defendía y protegía al pueblo de Dios, porque había llegado el fin de esas naciones. El juicio de Dios pesa sobre cada pueblo, cada nación, cada individuo. Y en algún momento llega el colmo y viene el castigo de Dios. Pasó con Belsasar, amigos. ¿Recuerdan Daniel capítulo 5? Llegó al colmo de la paciencia de Dios. Y mientras él se burlaba ante los dioses de madera, piedra, metal, barro, que tenía delante de él, él trajo presuntuosamente las copas de oro del pueblo de Dios que Nabucodonosor había saqueado del templo de Jehová. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía, y era el día final, el día del juicio de Belsasar y de toda aquella gente. Tanto que miremos la reacción del rey. El rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Temblaba el horror que tenía. Había llegado el juicio de Dios para él. Amigos, creemos que es diferente para la humanidad, que dentro de poco tiempo será conmovida con las plagas y la segunda venida de Jesús. No, ya es el tiempo en que Dios actúe para castigar los pecados de la gente porque han llegado hasta su colmo. Bien, así ocurrió con Jericó, que había llegado al colmo, y así con los pueblos en los que Dios sabe, este ya es el tiempo y Dios envía la destrucción. ¿Saben, amigos? Si ustedes se acuerdan, en el 2004, diciembre, se produjo aquel famoso tsunami terrible que azotó el continente asiático, especialmente 5 naciones fueron duramente castigadas. Se perdieron pueblos, muchísima gente murió con una inmensa ola que cayó allí en las costas de esta zona. El tsunami de diciembre del 2004. Lo que luego nos enteramos, supimos, es que era una zona muy pecadora con su turismo sexual de gente de dinero que iba por esos lados y encontraba gratuitamente niñas, jovencitas, al servicio sexual, que incluso padres en medio de la pobreza promovían esta situación. Esto Dios lo tiene que castigar. Amigos, uno lamenta, lógicamente es horroroso aquello pensar en aquel tsunami. Pero los juicios de Dios actúan y no debiéramos desestimarlos. Así las naciones de la antigüedad llegaban a un colmo. Miren la descripción que da Génesis capítulo 15, 16, cuando Dios le habla a Abraham que sus descendientes estarían cautivos y que a la cuarta generación regresarían por manos de Moisés y luego de Josué y tomarían el pueblo donde Abraham habitaba. Pero miren el detalle que aparece acá. Y en la cuarta generación volverán acá los descendientes de Abraham, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Notan? No llegó al colmo en los días de Abraham, pero llegará al colmo en la cuarta generación, en los tiempos de Moisés y luego de Josué, cuando comienza esa matanza de parte de Dios. Ordena la destrucción de los pueblos. Miren, Deuteronomio capítulo 7. Esto va a pasar cuando Josué entra en escena y toma posesión de la tierra prometida, la primera ciudad de la cual es Jericó. Bien, miremos Deuteronomio capítulo 7, los primeros versículos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Hay que destruirlas. No emparentarás con ellas, no vas a hacer negocio ni comercio, mucho menos parentesco. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para el hijo tuyo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Esa gente tiene que ser destruida, como leemos a continuación. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Notamos, este es el plan de Dios. Pero habéis llegado el final, el juicio de esas siete naciones que fueron mencionadas. Así, mis queridos amigos, ocurrirán los días finales, que llegó al colmo la misericordia de Dios para con los pecados de esta gente, de nuestra generación. Felices aquellos hombres que viven en Babilonia, que detectan, que buscan a Dios, que el Espíritu Santo les puede tocar su corazón para sentir la necesidad de que Dios perdone sus pecados, que Dios les dé un nuevo corazón, de buscar paz de Dios, porque Dios los llama y los atrae para poder rescatarlos de la destrucción que viene, como ocurrió con Rahab. Volvemos otra vez a la historia de Rahab. Josué capítulo 2, allí cuando la mujer arguye ante el rey que los visitantes habían salido a tiempo y que se los podía alcanzar si iban tras ellos. Miremos estos detalles, este diálogo. Avanzamos un poquito más. Seguidlos a prisa, los alcanzaréis, y entonces, pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Noten, ella los está defendiendo. Bien que podía sumarse al rey en el desprecio y rechazo de esta gente invasora, pero en verdad ella más bien creyó en la fama de este pueblo que vencía las naciones a su paso. Y habiendo dialogado con los espías, ya vamos a mirar el diálogo, ella asumió que ellos tenían un Dios superior, que los protegía y les daba la bendición de tomar esta tierra. Amigos, hoy nos está pasando lo mismo. Y especialmente me dirijo a aquellos que necesitan creer en un Dios superior. ¿Cuántas veces hemos confiado en nuestros dioses? El dinero, la cuenta bancaria, los bienes materiales. Ciertos dioses como la fama, el poder. Dioses materiales. Y el Señor nos está invitando a que creamos en el Dios superior que castigará a todos estos dioses, los destruirá a todos, para que echemos suerte con el Dios superior. Bien, miremos más todavía de esta historia apasionante, la visita de los espías y la salvación de Rahab. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Los dos espías estaban adentro, lógicamente. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. Prestemos atención, amigos, al diálogo entre estas tres personas. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Están con miedo, porque hay un Dios superior que les acompaña. Y en lugar de hacer acuerdos con este pueblo superior, los israelitas, como hicieron los gabaonitas, de acercarse y parlamentar, dialogar, ¿qué plan se puede hacer? Y si esto significaba abandonar los ídolos, destruirlos, porque era voluntad de Dios, esta gente moriría por causa de sus pecados y de la idolatría que inducía a cometer esos pecados. Acuérdense, por dar un ejemplo, de Moloc, aquella gente que adora a Moloc. Adora una petición que hace Moloc, y es que para que ese Dios nos bendiga, tenemos que aceptar una premisa, que es sacrificar a nuestro hijo en fuego. Cuando se ofrece el sacrificio cruento, sangriento, de un hijo allí quemado en fuego, allí el Dios, una estatua, se satisface, y ahora uno espera la bendición porque hemos dado lo mejor nuestro, nuestro hijo, lo hemos sacrificado, así también Él nos dará lo mejor de lo suyo. Creencia pagana. Así había otros dioses que promovían la reunión sexual. La diosa Astarte o Acera, el dios Baal. Dioses paganos cuyo culto principal era la prostitución idolátrica. En algunos casos, amigos, ellos construían en los claros del bosque, mediante árboles, la figura de un pene humano. Lo ponían gigante, entonces las mujeres y los hombres giraban en torno a eso porque era el símbolo de la fecundidad. Y para que los dioses fecunden, allí mantengan siempre abundante la generación, los hijos y aún la tierra, adoraban este ídolo que fabricaban ellos a puro cincel, desmontar o mondar el árbol y luego pintarlo, hacerlo y girar en torno a ello adorando. Y luego imagínense las prácticas sexuales a continuación. O tenemos aquí la diosa con abundantes pechos. Este es el caso de la diosa Artemisa, que aparece en Éfeso, una de las siete maravillas del mundo. Era una diosa de abundantes pechos que tenía y todo el mundo la adoraba. Símbolo de la fertilidad. Un dios o una diosa inventada por la mente humana. Nunca existió semejante cosa. Pero la mente corrompida creaba esos dioses. Así en la antigüedad. Y esto Dios lo tenía que destruir. Aquí, amigos, tenemos también, aún frente al Vaticano, el obelisco, que también surge de esta noción de crear el miembro humano, el miembro masculino, alto, y allí entonces, ese es uno de los orígenes que trae este tema antiguo, la presencia del obelisco, ¿sí? Que luego tomó otros ribetes como símbolo de propiedad. En algunos lugares allí se crea un pequeño obelisco que significa propiedad de la gente que está, por ejemplo, en un cementerio. Pero vamos otra vez al diálogo entre Rahab y los dos espías, el acuerdo que ellos hicieron y especialmente las palabras de Rahab. Ella creyó en ese Dios superior, el pueblo desmayado, le faltaba aliento, pero ella confiaba y se entregó a ese Dios. Finalmente ella venció, Dios le preservó la vida. Miremos. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. ¿Ves? Esas son historias, amigos, que se hicieron famosas y esas lo creyó. ¿Y por qué sus vecinos, sus compatriotas, no creyeron? Si hay un Dios superior que hace semejante cosa, secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Gog, a los cuales habéis destruido. Toda esa fama llegó hasta nosotros. Ustedes tienen un Dios poderoso. Y ella creyó en ese Dios. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ese es el testimonio que Dios quiere escuchar de todo hombre, de toda mujer. Invito, amigos, quiero invitarles a que miremos ahora Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Este es un mensaje que vamos a escuchar ahora. El texto lo dice, y así como la fe que manifestó esta mujer y que la preservó, la salvó. Ahora es el testimonio que no quisiera que usted lo diga, pero vamos a leerlo primeramente en la Biblia. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Miren lo que dice. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ok, si llega el juicio, oh Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo enmendar mi vida? Si viene el arreglo de cuentas, Dios viene a juzgar y hay que ordenar la vida, ¿qué tengo que hacer? Viene a continuación. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoren al Creador. Y el modo de adorar al Creador, queridos amigos, es recordando su monumento que nos legó, por el cual siempre recordaremos al Creador. ¿Qué monumento? El séptimo día de descanso que Él ordenó que toda la humanidad guarde cada 7 días. Ese es el monumento, ese es el recuerdo, ese es el cumpleaños de la tierra. La forma, mis amigos, de decir quiero ver al Creador es retrotrayéndonos a la creación. El Creador se manifestó en la creación. El Creador hizo las cosas de la tierra. 6 días creó todo, en el séptimo Él descansó y nos dio un mandato. Ese mandato es el que lo declaró, lo envió, lo ordenó el Creador. Y por lo tanto, adorar al Creador es ver qué ordenó Él, qué hizo Él. Y Él nos dice, harás tus obras 6 días en la semana, ese es el mandato que da, y el séptimo lo apartarás para santificación, para el Creador. Vamos a mirar, queridos amigos, cómo está enunciado en el cuarto mandamiento. Pero vamos a leerlo en la versión de Deuteronomio, allí en el capítulo 5. Esta versión Dios se la dio a los israelitas, la otra se la dio en forma universal a la humanidad. ¿Por qué? Porque en ambos se da un argumento. Vamos a leer primeramente, les invito a Éxodo 20, versículo 8 en adelante. El argumento es: guarden el sábado porque el Creador lo hizo así. Y aquí en Deuteronomio capítulo 5, guarden el sábado como recuerdo de la liberación que yo les doy de Egipto. Y estas dos motivaciones nos hablan de que Dios es Creador y Libertador, Redentor. Ese es nuestro Dios. Adorar al Creador, pues, significa adorarle a aquel que nos creó y nos libró. Leámoslo, pues, en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, primeramente, y luego Deuteronomio 5, que es la segunda versión que 40 años más tarde Moisés pronunció de los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo o sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día y lo santificó. Y ordena que lo reposemos. Y ahora en Deuteronomio capítulo 5, el mandamiento se los da a los israelitas que lo asocien con la liberación de Egipto, para que siempre tengan en mente los dos conceptos. El sábado fue dado para recordar la creación y recordar la liberación. Y ahora más que nunca necesitamos volver al Creador y volver a Jesús, que nos libra de nuestros pecados. Leamos pues Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 en adelante, dice así: guardaréis el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado 40 años atrás en Éxodo capítulo 20. Recuerden, Deuteronomio se da al final de la carrera, poco antes de morir Moisés. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Notamos un signo de liberación. Adoren al Creador libertador también. Ambos rasgos tan importantes. Bien, notamos el mensaje del primer ángel que habíamos leído de Apocalipsis capítulo 14, 6, 7, que decía: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al Creador. Y la forma de adorar al Creador es recordando su mandato como Creador. Bien, esto es lo que hizo Rahab. Escuchó la fama y decidió echar suerte con los israelitas. Otra vez repasamos Josué capítulo 2, versículo 11, el diálogo que tiene Rahab con estos visitantes y la experiencia, lo que ella va a contar, lo que ella siente, lo descubre, y felizmente fue lo que la salvó. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, es el Dios creador. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Yo los protegí a ustedes, ustedes me protegen a mí también. Y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, a todo lo que es suyo. Y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Me lo tienen que prometer. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciarais este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y así fue. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro, así que estaba ya cerca de la puerta principal. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. La mujer conocía así el territorio, los movimientos del lugar, de los ejércitos, así que podía darles una palabra de confianza. Y ellos dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, un cordón rojo, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Todo lo que tú quieras salvar, mételo en tu casa. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será o caerá sobre su cabeza, y nosotros estaremos limpios. Pero cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre, si llegan a caer, caerá sobre nuestra cabeza. Si alguna mano lo tocare, moriremos nosotros, lo vamos a pagar. Pero esto no va a ocurrir porque nuestro jefe Josué así lo va a enseñar. Nadie toque esa casa que tiene el cordón rojo. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Mis queridos amigos, aquí necesitamos hacer una aplicación de una expresión que trae Rahab. Cuando los espías le dijeron, tráete todo lo que sea tuyo, ponlo en tu casa, pon un cordón rojo para que identifiquemos. Esta será la señal que nuestra gente hará la destrucción, pero a ti no te van a tocar ni nada de lo que esté allá adentro. Que si alguno sale afuera, la sangre caerá sobre esa persona que salió. Pero si alguno los toca a ustedes, esa sangre derramada injustamente caerá sobre nosotros y la pagaremos nosotros. Era el juramento. Amigos, en los días finales está pasando lo mismo. Dios quiere que encontremos un lugar de refugio, de protección, donde no caerá la plaga de Dios, no la destruirá. Y simbolizado por un cordón de grano, un cordón rojo. Así también, ya el mensaje del tercer ángel ya lo decía. Les invito a que me acompañen a leerlo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, la última parte del mensaje del tercer ángel, ahí lo dice. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo. Esa es la fe que nos cubre, que nos protege. La sangre de Jesús es la que derramada sobre nosotros nos cubre, nos protege, el cordón de grana. Más que nunca, queridos amigos, busquemos a Jesús protector, que es el Rey de Reyes que viene a pelear por sus hijos. Él los cuida, los protege, el príncipe del ejército de Jehová de Josué. ¿Recuerdan? Con la espada desenvainada. Y Josué que pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Eres de los enemigos, de los nuestros? No, vengo como príncipe del ejército de Jehová. Así, amigos, nuestro Señor Jesús viene como nuestro gran príncipe protector. Que Él pone una marca de protección, como leemos a continuación en Apocalipsis capítulo 7. Todos necesitamos esta protección, así como Rahab, poniendo a toda su familia en su casa y un cordón de grana para que fuera la señal protectora. Y todos debían vivir allí. Así hoy, amigos, Dios está poniendo una señal protectora, como leemos a continuación de Apocalipsis 7:1, protectora para todos aquellos que aman a Dios, que quieren obedecer sus mandamientos, que predican estas verdades, las hacen saber, y que cuando Dios actúa, actuará contra todos aquellos que tienen la marca de la bestia, pero no tienen el sello protector de Dios. Miremos Apocalipsis 7, versículo 1 en adelante. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, vientos destructores. Estos son símbolos de la catástrofe que nos espera acá en el planeta, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los otros 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Ellos estaban deteniendo los vientos, estaban esperando la orden de Dios, suelten ya, no detengan más, no se opongan. Y allí, mis amigos, cuando se sueltan, se desencadenan las pasiones humanas, habrá tal descontrol, tal desolación que no podemos imaginar. La profecía bíblica nos habla de ángeles que están frenando. Porque Satanás cada vez toma más control de la mente humana para traer desolación, destrucción. Y los ángeles ordenados por Dios, frenen, detengan, hasta que aparece un ángel superior con un sello en la mano, gritándole a los cuatro ángeles, no suelten todavía hasta que hagamos la operación de sellar en las frentes a los siervos de nuestro Dios, los 144,000. Ya vamos a leer el texto. Y luego que están sellados allí, se sueltan los vientos y viene una destrucción tan triste, tan desoladora, en que caen las plagas y mata a mucha gente, excepto los que tienen el sello protector de Dios. Leamos los textos. Vi también a otro ángel, leemos el versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Recordemos que al pueblo de Dios se le va a llamar Israel, tribus. Acuérdense de Santiago, capítulo 1:1. Él saluda a la iglesia, no a los judíos. Los saluda como las 12 tribus. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Y si alguien supone que se refiere a los judíos ortodoxos, miren, capítulo 2:1, como el mismo Santiago en su carta se dirige a cristianos, porque el judío ortodoxo de las 12 tribus no acepta a Jesús. Entonces, ¿cómo Santiago puede decir estas palabras? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Notamos, ahora las 12 tribus se aplican a la iglesia. Recuerden que Jesús ya lo había profetizado en Mateo 21, versículo 37 en adelante, cuando contando la parábola de los labradores malvados que se portaron tan mal e hicieron daño al hijo del dueño de la hacienda. Ahora el dueño se enoja contra estos malvados labradores. Finalmente el dueño de la hacienda les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, recuerden que es una parábola que se aplica al judaísmo, a los israelitas, cuando vieron al hijo que representa a Jesús, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Cosa que ocurrió cuando mataron a Cristo en la cruz del Calvario, creyendo que ahora podían hacer lo que querían sin el freno del Espíritu Santo. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, pregunta Jesús, ¿qué hará aquellos malvados labradores? Y la gente, los oyentes de la parábola, contestan. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a nueva gente, a otros labradores, para que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús entonces les dice, nunca leísteis en las Escrituras, el Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor hace estas cosas y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y entonces, amigos, la sentencia final y las 12 tribus, ¿a dónde van a ir a parar? Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Y todo lo que era el reino de Dios, de los judíos, con las 12 tribus incluidas, ahora Dios lo reconoce en su pueblo, su iglesia, que sigue a Cristo y obedece sus mandamientos. ¿Notamos? Bien, las 12 tribus son la iglesia y los 144,000 se los distingue como los miembros de la iglesia cristiana a nivel mundial, que levantan en alto los mandamientos de Dios, la fe de Cristo y la paciencia de los santos. ¿Queremos unirnos a ese movimiento? Es la forma en cómo seremos protegidos de la caída de las plagas, como sucedió con Rahab. Vamos pues ahora al capítulo 6 de Josué, versículo 21 en adelante. Vamos a ver ya a Rahab cuando está siendo todo destruido y cómo ella es milagrosamente preservada junto con toda la familia. Hoy lo mismo, amigos, prediquemos la palabra, traigamos a la gente, a nuestros parientes, a quienes amamos, metámoslo en el conocimiento de la palabra de Dios, mientras esa cuerda roja de grana que simboliza la sangre de Cristo nos proteja para que cuando vengan las plagas caiga, sí, sobre todo aquello que ofende a Dios, pero no caiga sobre nuestra familia, nuestros amados, que oyen nuestro mensaje, nuestra exhortación, que vienen a la protección de Dios al escuchar y obedecer el mensaje de amonestación. Leemos pues Josué capítulo 6, versículo 21 en adelante. Y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como vosotros le jurasteis. Estos hombres le contaron a Josué todo lo que había pasado. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda la parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel, a buen resguardo, protegidos. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Un juramento de maldición para que nadie más levante a Jericó. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Queridos amigos, una historia apasionante, pero no termina acá. Además que Rahab aparece en la genealogía de Jesús, una mujer ramera, pagana, jericoleña, nada que ver con los israelitas. Al estudiar la genealogía de Jesús, aparece ella, junto con Ruth, también pagana, pero ambas porque echaron suertes por fe, creer en Dios y en su palabra. Pero amigos, al revés ahora, la historia de Acán. Esto es el capítulo 7 del libro de Josué. Y esta historia vale la pena recordar, si es que quizás no la podamos leer en totalidad. Y es, amigos, que cuando Josué había dado las órdenes que entraran, pero que nadie tocara aquello porque era anatema. Y anatema significa maldición. Nadie toque, está todo maldito. Esto le pertenece a Dios. Todo lo que hay aquí, oro, plata, todo, será llevado a los tesoros del templo para los sacerdotes. Ellos lo administrarán. Pero nadie saque para sí. Y amigos, era para tentación. Que uno entraba, viene la matanza y allí corrían las monedas, el oro, en fin, cosas valiosas, preciosas. Pero la orden era, nadie toque, tienen que ser destruidos y luego quemados. Y lo que hay, oro y plata, los sacerdotes lo sacarán para Jehová. Pero aquí, amigos, que apareció la desgracia, Acán. Acán fue un desobediente. A pesar de la orden clara que Josué había dado que nadie tocara porque era anatema, maldición. No obstante, nadie supo que él sí había echado mano de aquello que estaba prohibido. La forma en cómo se descubrió fue que, habiendo terminado la guerra, ahora tocaba participar en el siguiente asalto, una ciudad a continuación, pequeña, la ciudad de Hai. y los israelitas confiados, con pocos hombres, no hacía falta muchos, podían tomarla. Y así fue. Se preparó el ejército, como era una ciudad muy pequeña. Así los valientes tomaron, entran y salieron despavoridos. Jai pudo actuar con buena defensa y destruir incluso hasta 36 israelitas. Y el pueblo inmediatamente se desanimó y habló a Josué. No, estamos perdidos. Nos vencieron con poca gente, un pueblo tan pequeño. ¿Qué pasó? Ahora se van a enterar todas las naciones y nos van a atacar y destruir. Y Josué estaba asustado y habla con Dios. Señor, ¿qué pasó? Y Dios le dice, hay maldición en el campamento. Han robado, han mentido, han violado el mandato del anatema. Lo que no debían hacer, hicieron. Yo no los voy a acompañar. Y entonces allí Josué entendió que habiendo pecado en el campamento, Dios no podía acompañar a un pueblo en cuyo seno hubiera escondido un pecado. Esta es una gran lección, amigos, hasta el día de hoy. Dios no puede bendecir cuando hay pecado en el corazón, que esto hay que confesarlo y abandonarlo. Bien, lo cierto es que Dios ordena, dile a la población que se santifiquen, yo vengo mañana. Amigos, se les dio 24 horas para que se santifiquen, para que Acán confiese, y no lo hizo y se perdió. 24 horas de gracia, ¿hasta dónde la misericordia de Dios? Dile al pueblo que se santifiquen, yo vengo mañana. No podemos leer la historia, amigos, porque ya el tiempo se nos está venciendo. Les invito a que ustedes lo lean en Josué capítulo 7. Quizás en la siguiente emisión lo habremos de leer completo, para que aprendamos lección. Efectivamente, se reúne la población sabiendo que Dios vendría personalmente al campamento. Había que limpiar todo y limpiarse los corazones. Y se echan suertes. Y Acán culpable, con su familia culpable, con sus hijos culpables, porque podían haberlo denunciado, no lo hicieron. Y Acán esperaba que al echar suertes, las suertes se dieran allí que culpen a fulano y culpen a sutal. Y no fue así. Al echar suertes, que era una providencia que Dios había ordenado para que así se descubriera el culpable, finalmente fueron separadas por tribus, por clanes, por familias, finalmente le toca el hogar de Acán. Acán, ven acá, ven acá. Cuéntanos qué pasó. Y amigos, allí Acán hizo una final confesión. Sí, yo reconozco. Yo hice esto, esto y lo otro. Y confesó su pecado de haber robado, de haber metido mano en aquello que estaba prohibido. Está abierta la confesión que hace Acán según el texto bíblico. Y entonces Josué recibe la orden de Dios. Destrúyanlo. Muy triste, amigos. Y allí Acán, su familia y todo lo que tenía, incluso animales, con los bienes que él había robado, todo, todo, quémenlos a todos. Y así fue. Un triste final para un hijo de Dios, con una familia de la que él era responsable, que pertenecía al pueblo de Dios. ¡Qué contraste con Rahab! Fueron destruidos por haber faltado a la voluntad de Dios. Hoy, amigos, Dios nos invita a que no seamos como Acán. Nos gustaría estudiar esta historia, leerla, ¿les parece? Quizás en la siguiente emisión lo podamos hacer. Pero les invito, ahora más que nunca, limpiemos el campamento. Jesús viene, quiere vernos limpios, puros, santos, habiendo abandonado pecados, confesado, para que Dios pueda ver corazones nuevos, limpios, que aman a Jesús y quieren heredar el cielo. Amigos, que Dios les bendiga, les guarde y nos miramos en la siguiente emisión. Amén. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos.